hacemos la presentación judicial correspondiente en el día de mañana, en caso de que no tengamos respuesta. Y reitero, yo creo que acá hay, me parece, algún asesoramiento errado a la persona del ministro. Nosotros aspiramos, porque estamos en el marco de la democracia y somos absolutamente respetuosos de los resultados electorales, por más que no me puedan no gustar, en primer lugar. En segundo lugar, de lo que marca la ley, acá hay que subordinarse a la ley de educación superior y a la ley de defensa, y en consecuencia, de ningún modo esto va a ser una trinchera contra las políticas de defensa, ni mucho menos, parece un ámbito académico como el de cualquier universidad.